¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Este fin de semana dialogamos con el quien fuera vicecónsul en Buenos Aires del gobierno de Evo Morales, nos referimos a Antonio Abal Oñá, y le preguntábamos cómo está la oposición hoy en Bolivia y así nos contestaba. Una oposición muy fuerte. O sea, en ningún momento las fuerzas protagonistas del golpe han descansado. Es más, están preparando una nueva arremetida. Eso queda, pero evidente, por primero manifestaciones que se han realizado en la ciudad de Santa Cruz, de este grupo de la Juventud Cruceñista, que ha llamado a los jóvenes a registrarse en sus filas para engrosar esto que ya ha quedado claramente establecido como un grupo paramilitar. Y también ha salido otra convocatoria para llamar a los representantes, a los que viven en las comunidades de pueblos originarios, para que se formen grupos y defiendan la tierra. En el discurso que ha instalado en Santa Cruz el gobernador Camacho, ¿no?, que está ya en una batalla contra el gobierno, pero alterando incluso el orden democrático y constitucional, presionando para que sus decisiones como gobernador sean las que rijan la política nacional sobre tierras, por ejemplo. La Constitución es muy clara, el tema de tierras lo maneja el gobierno nacional. Por lo tanto, allá tenemos una actitud muy fuerte, contestataria y de no obediencia a lo que dicta la Constitución. Pero además están fomentando creación de grupos con discursos regionales, como lo hicieron en el año, a partir del año 2016, instalando, ¿no?, relatos, discursos para nuclear otra vez el descontento y confrontar nuevamente con el gobierno. Hemos visto que en Potosí, en nuestros últimos días, ha vuelto a aparecer el señor Pumari, actor de primera línea del golpe, señalando que el gobierno está haciendo negociaciones a espaldas de los potosinos en el tema del litio y que Potosí tiene que salir a defender el litio. El mismo discurso que tuvo en los prolegómenos de lo que fue el golpe. Bueno, también vamos a tener que estar atentos a lo que acontezca en Bolivia y más con las otras noticias que ya conocemos, ¿no? En donde fuimos cómplices de alguna manera en la venta de armas. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde nuestra querida Radio Futura en la ciudad de La Plata.